Bien, estamos en la charla central por el Día Mundial de la Tierra, programado para el día de hoy, en la fecha central, dentro del marco del Año Internacional de los Bosques. La efemérides ecológica del 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, en la Radio Maratón de Puentes al Mundo, por esta importante efemérides. El Día Mundial de la Tierra del 22 de abril, ya entramos en su vigésimo aniversario desde la Cumbre de Río, que en 1992 consagró esta fecha para poder rendir homenaje y sobre todo sensibilizarnos en la problemática mundial del cambio climático y del calentamiento global. Yo soy el licenciado William Vegaso Muro, desde Lima, Perú, junto con José Rodríguez, desde Los Ángeles, California, para poder platicarles sobre esta importante fecha, cuyo lema para el 2011 es Un Mundo Mejor para Todos. ¿Cómo el 2% del Producto Internacional Bruto Mundial puede impulsar un crecimiento más verde y racional, combatiendo al mismo tiempo la pobreza? El nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subraya el camino de las políticas e inversiones públicas sostenibles rumbo al Río más 20, que quiere decir el 20 aniversario, 20 años después de la Cumbre Mundial de Río de Janeiro en Brasil, oportunidad en la cual se reunieron 162 miembros de la comunidad internacional, ministros del ambiente, jefes de Estado y de gobierno y diversas autoridades para poder dar como fecha del Día Mundial de la Tierra el 22 de abril de cada año. En esta Cumbre Mundial del Río se consideraron tomar conciencia por el planeta en vista de que los bosques, el agua y la explotación irracional de los recursos naturales conllevaban a una pobreza extrema en las grandes mayorías. La tierra y sobre todo los árboles, en este Año Internacional de los Bosques, deben ser mejor cuidados y preservados para las futuras generaciones. Reflexionando juntos en el cuidado y en la explotación racional de los recursos naturales, podremos preservar para las próximas generaciones un mundo mejor. Invertir el 2% del Producto Interior Bruto Mundial en 10 sectores fundamentales puede poner en marcha una transición hacia una economía verde, baja en carbono y con un uso más eficiente de los recursos, según un nuevo informe presentado hoy. Dicha cantidad, equivalente actualmente a alrededor de 1,3 billones de dólares anuales, respaldado por políticas nacionales e internacionales con miras al futuro, permitiría que la economía mundial creciera al menos al mismo ritmo, si no es que mayor, que el previsto con los modelos económicos actuales. Efectivamente, países como el nuestro o como los que existen en Latinoamérica podrían destinar una inversión dedicada a la reforestación de los bosques, no solamente a evitar la tala de los árboles, sino también a abastecer de agua a una gran mayoría que no tiene acceso a dicho recurso. Inversión y crecimiento y desarrollo sostenible no deben estar divorciados para el beneficio de las grandes mayorías. Las grandes mayorías que no acceden a los recursos naturales sencillamente siguen en la pobreza. Así el informe pone en entredicho el mito de la supuesta disyuntiva entre inversión ambiental y crecimiento económico, y en su lugar apunta hacia una generalizada asignación incorrecta del capital. Una de las propuestas que se estuvo manejando en el último quinquenio a propósito del desarrollo sostenible es invertir cada dólar en el desarrollo agrícola, en la investigación tecnológica de productos que puedan abastecer en la alimentación a una gran mayoría de pobladores que simplemente sobreviven con $2 al día. Al mismo tiempo, la reducción de los gastos en armamentos, en gastos logísticos y militares, para poder destinarlos a inversiones en desarrollo, en agricultura y en alimentos. El informe no solo considera una economía verde como una opción pertinente para las economías más desarrolladas, sino también un catalizador del crecimiento y de la erradicación de la pobreza en las economías en desarrollo. A eso nos referimos al de sacar de la pobreza a una gran cantidad de latinoamericanos que sobrevive con $2 al día, en las que en ocasiones cerca del 90% del PIB depende de la naturaleza o capital natural, tales como los bosques o el agua dulce. En el informe se hace referencia a la India, donde más del 80% de los 8.000 millones de dólares de la Ley Nacional de Garantía de Empleo en Zonas Rurales, que asegura al menos 100 días de trabajo remunerado a los hogares rurales, se invierte en la conservación del agua, la irrigación y el desarrollo del suelo. Esta experiencia, practicada en la India, ha servido como modelo para el reciente informe que estamos nosotros dando cuenta. La campaña Plantemos para el Planeta estima plantar 100 millones de árboles en todo el planeta de manera que pueda renovarse el clima, abastecer el oxígeno necesario para la vida de las especies y sobre todo sacar de la atmósfera los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero. La campaña de los 1.000 millones de árboles, iniciativa mundial de plantación de árboles facilitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se exhorta a los pueblos, las comunidades, el sector empresarial, la industria, la sociedad civil, las organizaciones y los gobiernos a concertar compromisos en línea para la plantación de árboles. Una campaña internacional que en el marco del Año Internacional de los Bosques y sobre todo por el Día Mundial de la Tierra, debemos sensibilizarnos y empezar esta campaña con el sembradío. En la imagen apreciamos las manos ya sembrando los árboles que a mediano plazo deben estar germinando y sobre todo creciendo. Bosques amazónicos, tropicales y subtropicales también se beneficiarán y sobre todo en países como los nuestros. México ya inició la campaña para poder celebrar el Día Internacional del Planeta. Con música, con exposiciones, conferencias y talleres, integran el programa del Festival del Día de la Tierra. Un evento que cada año celebra la capital mexicana para crear conciencia respecto al cuidado del planeta y que cada año convoca a mayor cantidad de participantes. De acuerdo con un reporte del diario El Universal, la cita será hoy en la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, de Oriente, donde instituciones como el Museo de Historia Natural y de Cultura Ambiental llevarán su arte a través de la exposición Megadiversidad del fotógrafo Polo Canalizo y participación de arte, de cultura y de música también se integran a este Día Internacional y a la campaña Plantemos para el Planeta. El dólar que se invierte en el armamento, por cada dólar que se invierte en el PIB, se puede aliviar la pobreza y sobre todo cuidando el medio ambiente. Entre los tesoros que guarda esta entidad capitalina sobresalen varios animales disecados, los cuales le recuerdan al visitante que tanto la vida animal como la humana es frágil. Los integrantes del taller de Nahuatl del Faro ofrecerán recitales y cantos que estimulan el amor a la tierra entre los habitantes de la comunidad, además de incentivar la siembra y el cultivo de especies mexicanas como el maíz, la calabaza, el chile, entre otras. Para el cierre del evento se prevé el concierto de los grupos Orquesta Basura y el Sonido de las Piedras, cuya música de gran valor artístico emana de diversos elementos naturales al alcance de sus manos, demostrándole al público que el reciclaje creativo es verdadero. En su información, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal precisa que la Orquesta Basura es un proyecto que explora géneros y estilos musicales tan diversos como el danzón, el tango, el cha-cha-cha, el rock, la salsa o mambo, así como música infantil, popular y tradicional de distintas regiones del mundo, y en la que también participamos en Puentes al Mundo en este Día Mundial de la Tierra. A todos los que nos acompañan con su gentil asistencia, que en este Día Internacional creamos conciencia para conservar el ambiente, para trabajar los campos, para sembrar los cultivos y sobre todo para poder cosechar cada vez más, una campaña de unión por el Día Internacional de la Tierra. Plantemos 1,000,000,000 de árboles para recuperar aquellos árboles que han sido talados. Campaña internacional que convoca a la gran comunidad de docentes y de estudiantes. A nivel global, las noticias nos traen lo siguiente. Clonación de superárboles contra el cambio climático. Las secuoyas tienen una altura equivalente a un edificio de 40 pisos. Un grupo de socorristas se ha impuesto una misión ambiental, clonar árboles para combatir el cambio climático. Pero no cualquier especie, sino los llamados superárboles, como se conoce a las secuoyas gigantes de la Sierra Nevada de California y a las secuoyas rojas o redwoods que crecen en las zonas costeras del este de Estados Unidos, entre las que hay ejemplares de más de 2,000 años de antigüedad. Estimados participantes, estas secuoyas, que también son considerados árboles reliptos por su gran antigüedad, tanto así de grandes son que algunos logran medir y alcanzar una altura superior a los 100 metros. El ancho de dicho árbol, para poder rodearlo, se necesita de 10 o 15 personas y así poder rodear su inmenso tronco. Los responsables del Archivo de Árboles Antiguos Arcángel, una organización sin fines de lucro, son a la vez exploradores de bosques y científicos de laboratorio. En total, han identificado unas 200 especies ecológicamente indispensables, de las que se dedican a recoger el material genético. Son plantas emblemáticas, desde las famosas secuoyas hasta el cedro que adorna la bandera del Líbano, o los robles reyes de los bosques de Irlanda. A propósito de árboles, el escudo nacional del Perú también cuenta con un árbol emblemático. Se trata del árbol de la quina, árbol emblemático que representa las tres riquezas naturales que tiene nuestro país en el reino vegetal, precisamente. Se trata del árbol de la quina. Y en esta imagen apreciamos cómo nos estamos uniendo a nivel internacional de manera simbólica, construyendo este rompecabezas por el Día Mundial de la Tierra. Simbólicamente nos estamos uniendo para poder construir un mejor planeta, un mundo mejor para todos. Vaya si son árboles históricos. El cedro libanés está mencionado 72 veces en la Biblia, por ejemplo. Y California tiene varios de los ejemplares en la lista de los árboles más viejos que siguen en pie, le dice a BBC Mundo David Millard, cofundador del proyecto y a todas luces arbolista apasionado. El rescate es necesario, recalca el experto, porque la contaminación y la deforestación han cobrado su cuota a los ecosistemas, y hoy 95% de los últimos grandes árboles que por milenios nos han permitido mantener un equilibrio en la naturaleza han sido talados o destruidos. Y esto es un crimen ecológico, talar 95% de estos últimos grandes árboles, que por milenios nos han permitido mantener un equilibrio en la naturaleza. Estamos transmitiendo en la charla central por el Día Internacional de la Tierra, junto con José Rodríguez, quienes habla el licenciado William Vegaso Muro, este proyecto internacional de la de plantemos 1,000,000,000 de árboles, juntemos nuestras manos y practiquemos actividades amigables con el medio ambiente, como por ejemplo el reciclaje, formando conciencia ecológica y educación ambiental por el Día Internacional de la Tierra en la Radio Maratón del 21-22 de abril que tenemos en Puentes al Mundo. Servicio ambiental, la idea de clonarlos es seguida luego por la de recrear los bosques nativos que se han perdido. Los bosques ancestrales son los más efectivos para recuperar el ambiente, para limpiarlo. Y la principal función ambiental que prestan los árboles es la de absorber el dióxido de carbono, CO2, mayormente responsable del calentamiento global, le explica Milarch a BBC Mundo. Efectivamente, los árboles que constituyen los grandes bosques, como por ejemplo el bosque amazónico, resulta ser el gran sumidero del dióxido de carbono. Junto a los océanos, este dióxido de carbono es atrapado por los árboles y luego, a través del proceso de la fotosíntesis, es transformado en los productos que nosotros utilizamos a través de los alimentos. Cualquier alimento de origen vegetal, fruto o que sea comestible es resultado de la fotosíntesis. Unamos nuestras manos y mejoremos el planeta. El lema de este año internacional de la Tierra, un mundo mejor para todos. Uniéndonos y tomando conciencia del futuro del planeta, podremos mejorar el ambiente. La idea de clonarlos es seguida luego por la de recrear los árboles nativos que se han perdido. Los bosques ancestrales son los más efectivos para recuperar el ambiente, para limpiarlo. Y la principal función ambiental que prestan los árboles, como los hemos dicho, es la absorción del CO2, el dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Decíamos, la idea de clonar dichos árboles y sobre todo de reimplantarlos en el suelo es precisamente para poder abastecer de mayor cantidad de oxígeno al planeta. Hoy una veintena de personas trabaja en este centro de producción arbórea, bajo techo. Allí dicen que almacenan muestras de árboles protegidos, como el Stag, el quinto más grande del mundo, según algunas clasificaciones, y que han logrado hazañas científicas como la de clonar secuoyas milenarias, cuando hasta hace no mucho no se había superado la marca de los 90 años. Es precisamente en este aspecto que el proyecto ha generado objeciones. Hay quienes consideran que los ejemplares viejos no son los más indicados para ser genéticamente multiplicados y que las réplicas salidas del laboratorio no tienen el mismo nivel de defensas contra las enfermedades, los insectos o las plagas que los árboles que evolucionan libremente en los bosques. Además, otros expertos opinan que las especies que han desaparecido o están en vías de extinción cumplen simplemente con una norma de la naturaleza, la de la supervivencia del más apto. Estos cuestionamientos también son válidos en el sentido de que clonar los árboles trae consigo una serie de riesgos. Naciones Unidas, un mundo mejor para todos. Vamos a dar cuenta a continuación de los proyectos y de los objetivos del milenio aprobados en Naciones Unidas y que son de carácter aleatorio, obligatorio y vinculante para las naciones suscritas. Uno de estos objetivos se relaciona con la pobreza. El objetivo, reducir la proporción de gente que vive en la pobreza extrema a la mitad, entre 1990 y el 2015. El siguiente objetivo relacionado con educación, como trata la matriculación primaria total universal para el 2015, que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación de calidad. Con relación al género, dar mayor poder a la mujer y eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para el año 2015. Y hacemos aquí un comentario en el sentido de que la educación rural privilegia el acceso del varón y no de la niña, lo cual retrasa y crea una brecha educacional entre ambos géneros. Mientras que el niño asiste en la escuela rural, la niña se queda en casa para ayudar en faenas domésticas. Los objetivos del milenio también contemplan una serie de aspectos relacionados con la ecología y el ambiente. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, hemos mencionado. Lograr la enseñanza primaria universal. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud materna, combatir el uso, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar la Asociación Global para el Desarrollo. Estos son los objetivos del milenio que también se enmarcan dentro del Año Internacional de los Bosques en el marco del Día Mundial de la Tierra. Con relación a la mortalidad infantil y de los niños, se plantea el objetivo de reducir en 2/3 las tasas de mortalidad de infantes y niños entre los años comprendidos del 90 al 2015. Reducir la mortalidad materna, la salud reproductiva. Con relación al medio ambiente, implementar estrategias nacionales de desarrollo sustentable para el año 2015, para revertir la pérdida de recursos medioambientales para dicho año. Estamos ya a más de la mitad de dicho plazo y creemos que aún se hace necesario aunar esfuerzos para poder lograr una educación sostenible, amigable con el ambiente. Y así logramos repasar estos objetivos del milenio dentro del marco del Día Mundial de la Tierra, un mundo mejor para todos. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo. Y al decir que garantizamos la sostenibilidad ambiental, significa hacer un uso adecuado y una explotación racional de dichos recursos, como ya lo vienen practicando desde hace siglos las comunidades indígenas y nativas de los campos y de la Amazonía, de cuya sabiduría milenaria también Occidente debe aprenderla. En este Día Mundial del Ambiente, cuyo lema, Un Mundo Mejor para Todos, nos ha permitido conocer y sobre todo aprender algo más de la importancia que tiene este día, haciendo un llamado a la comunidad internacional. Desde Lima, Perú, soy el licenciado William Vegaso Muro y desde Los Ángeles, California, me acompaña José Rodríguez en el marco del Día Mundial de la Tierra. Quiero agradecerles a todos, a la organización de Puentes al Mundo, también a Maestros Sin Fronteras, con Deya Castilleja, a Pilar Solo Mateos en España y al equipo que hemos estado preparando y sobre todo celebrando esta fiesta por el Día Mundial de la Tierra. Adelante, José. Perfecto, muchas gracias, licenciado William Vegaso Muro desde Lima, Perú, y en nuestra segunda entrega de lo que es la charla central de Transmitierra, muchísimas gracias por su atención. Y seguimos con el Radio Maratón.